pasa, sigo sin entender. Ya ha pasado un mes que me has dejado, mujer. ¿Por qué terminaste esta relación si me has prometido eterno amor? Ay, qué pena. Sigo sin entender. Ya ha pasado un mes que me has dejado, mujer.